Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Films and Chips. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions. At night, then you can shoot me down over the ocean. Hola a todo el mundo, una semana más de nuevo con todos. Podía ser de otra forma, porque ¿dónde íbamos a estar si no? ¿Dónde os iban a contar las noticias más destacadas, las críticas de los más recientes estrenos? ¿Dónde íbamos a cachondearnos de actores, actrices, directores y técnicos de sonido? ¿Dónde iba Salva a pedir el teléfono de todas las mujeres del mundo? ¿Eh? Cabragues, ¿eh? Ahí el tense. Pues todo esto es lo que pretendemos en el programa de hoy, y antes de presentaros a los energúmenos que pondrán en marcha la maquinaria cinéfila, os tenemos que decir que os podéis descargar el podcast cualquier día a cualquier hora, y que nos podéis escuchar en Radio Santa Pola, la radio que más mola, los domingos a las 10 de la noche. Y sin más dilación, llamo a declarar al más temerario de nuestros componentes, el que nunca tiene miedo, el que no volverá a ver una peli de terror conmigo. El azote de las bestias, el archienemigo del mismísimo diablo, el gran Paco. Buenas. Bueno, Lolo dice esto del miedo porque, bueno, luego os contamos con Evil Dead. Fue un sin vivir. Tanto para mí como para él. Ay. Los rebufos. Lo que pasa es que nos asustamos por cosas diferentes, pero bien. Bueno, continuamos con el martillo de Thor, la armadura de Iron Man, la capa de Superman, la pelea perfecta entre Hulk y la Cosa, o los pantalones ajustados de la Viuda Negra. Nuestra base de datos de bolsillo, el gran Salva. ¡Hola! ¿Qué tal? Buen talle eso del bolsillo, ¿eh? ¿Qué? Pues nuestra base de datos de bolsillo. Ah, ¿ves? Ya sabía yo que no sabía nada que decirle hoy. Pues mira, sí, otra vez con lo de pequeñito. Ya lo hago. Pero bueno, me has llamado la atención tantas veces que ya lo hago adrede. Cabrón, ¿no? O sea, todo va muy bien. Hay armadura de Iron Man, capa Superman, todo ahí súper cachondaco que me está poniendo. Y ahora nuestra base de datos de bolsillo. ¿Esto qué? Eres un superhéroe pequeñito, de bolsillo. Sí, pues los diminutos, no te jode. Eres nuestro oráculo. Eres una plancha. Cabrón. Bueno, ay, sí. Eres la aplicación de Wikipedia del móvil. Vete por ahí. Chicos, acabamos las presentaciones con el que os habla, el que se inventa toda esta palabrería, el que saltó de la butaca hasta en 5 ocasiones viendo la peli de la semana, el personaje que convierte una peli en un corto porque a los 10 minutos se agobia y lo incendia todo, acabando con todo sufrimiento y tonterías varias rápidamente, que 90 minutos de sufrimiento es mucho padecer. Soy Lolo y he venido a deciros que si os quedáis un ratico con nosotros, os prometemos que no os arrepentiréis. ¿Qué me decís? Gracias. Menos mal. Que alguien ha dicho. Es que he leído el guión gracias y he dicho la palabra, la primera que he visto, gracias. También pone sumario, podría haber dicho sumario. Lo digo en serio, bueno, tío. Por lo menos has evitado un típico cri cri y cosas de esas. Sí. Pero sí, como dice bien Paco, bienvenidos y gracias por estar ahí un día más con nosotros. Damos paso al sumario, traído como siempre por Salva. Salva, ¿qué nos cuentas? Bueno, sumario. A ver, hoy en la noticia destacada tenemos que hablar de que ha muerto mucha gente. Estas son las crónicas. Muere Vigas Luna, que ya lo conocéis, el famoso director español. Muere Sara Montiel, un clásico entre los clásicos. José Luis San Pedro ya murió hace tiempo. Hijo, ¿no? ¿No? Ah, no, vale. Pues me había equivocado, de San Pedro. Este no era de Pedro. Vale. Y José Luis San Pedro. Sí. Y Margaret Thatcher también. Como bonus track. Sí, sí. Es un festival de muerte esta semana, ¿eh? Sí, sí, esto, las noticias descartadas son muertes esta semana. No, aquí, esta semana no hay fotos de la nueva peli de 300, de la nueva peli de Ride, no. Oye, hay muertes. Sí. Muertes. Bueno, luego sí que sacamos de eso, pero muertes. Muertes. No. Nuestro segundo punto del día, mini críticas. Vale, pues que como siempre comentaremos las pequeñas críticas de las películas que hemos ido viendo. En nuestra sección principal, Pelis con Papas, hablaremos de dos películas que están todavía en cartelera. Posición Infernal, que estrenó este viernes, y que nos comentarán Paco y Lolo. Un Amor entre dos mundos, que esa hablaré yo con ella. De ella, con ella no, hablaré yo de ella. Y recuperamos nuestra sección Era Necesario, donde hablaremos de Finn, una película española de humor y cachondeo. que luego la comentarán también Paco y Lolo, que son los que la han visto. Y eso será todo. Muy bien. Pues también lo has hecho, que vamos a dejar paso a un pequeño audio que nos indique la noticia destacada y volvemos enseguida. Hasta ahora. Noticia destacada. Bueno, en la noticia destacada de esta semana tenemos que volver a hablar de fallecimientos cinéfilos, como son los de Vigas Luna y Sara Montiel. A Vigas Luna se lo conoce por dirigir películas como Jamón Jamón, Las Edades de Lulú, Yo Soy la Juani, Huevos de Oro o La Teta y la Luna. Aquí al que os habla, lo único que podría interesarle de sus películas era la devoción del director por querer enseñar carne de actriz, eróticamente hablando, y poco más, porque en todas las películas de Vigas Luna había folleteo. Y en una época en la que internet no ofrecía tanto como ofrece ahora, siempre venía bien. Hay una película de Vigas Luna en el cine, vamos a verla. Y era toda una mierda, pero bueno, había que verla para ver qué salía. No me gustaba nada este hombre, ¿eh? Pero nos has traído a Leonor Watling en pelotas, a Elsa Pataky en pelotas, a Tropecientas, todas en pelotas. Hasta un cesto de pelotas en pelotas. En pelotas, sí, sí, sí. Increíble, sí, sí, sí, sí. Es impresionante. Bueno, siguiendo a Sara Montiel, la conocimos por películas como Veracruz, Yuma o Locura de Amor, la Saritísima que la llamaban, y poco más, porque a nosotros poquita cosa nos va a interesar. Sara, yo no soy de tu época, pero donde estés, te voy a reconocer que estabas muy buena, ¿eh? Madre mía. En tu época. En tu época. Especifica, Paco, especifica. En su época, por supuesto. Bueno, bien, bien, bien. Aparte de todo esto, el escritor, economista e ideólogo del movimiento 15M, José Luis San Pedro, ha muerto a la edad de 96 años. San Pedro murió el lunes 8, pero por deseo del autor y la familia nos ha conocido hasta el martes. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el cine, pero a mí particularmente, que me he encargado de hacer el guión, me parecía bien poner a este gran hombre en noticia destacada. Y aparte de estas defunciones, también nos ha dejado Margaret Thatcher, y aquí sí que no tengo nada más que decir. Me parece... Vale, pues ha muerto la Thatcher. No puedo decir mucho. La Dama de Hierro nos ha dejado. Y hasta aquí. Thatcher, ¿eh? Así que nada, chicos, estas son las noticias destacadas de la semana. No podía haber molado que fuesen otras, pero había que hablar de fallecimientos. Lo sentimos mucho allá donde estéis. Pero con todo y con eso, pasamos de sección, así que volvemos enseguida. Mini críticas. Pues ahora vamos con las mini críticas, esa sección en la que hablamos de las películas que hemos ido viendo a lo largo de la semana y no tienen cabida en la sección principal de Pelis con Papas, pero no queremos dejar de hablaros de ellas, así que empezamos. Y como siempre, Paco, empiezas. Wow, hoy tenemos un montón de películas para hablar, ¿eh? Ya te digo. Se nota que Salva ha estado de vacaciones. Salva y Lolo. Sí, sí. Salva y Lolo, bueno, de vacaciones. Cinco son mías. Sí, o sea, sí, y el resto mías, o sea que... ¡Vamos allá! Venga, a ver, Blue Valentine. Retrato de las dos caras del amor, cómo empieza y cómo termina. De esa peli, de esas pelis que te hacen odiar la vida así en general y de golpe. Maravillosa y Ryan y Michelle increíbles. Ryan Gosling, ¿verdad? Ryan Gosling. Y Michelle Williams. Ídolo. Sí, Ryan Gosling, ídolo de adolescentes, cazapastas. ¿Pero qué? Es una película triste, tío. Es triste, es empieza como que se para una pareja discutiendo y tal, ¿no? Y se les ve ahí que ya están cansados de vivir juntos y todo eso. Y mientras te van echando flashes de cómo se conocieron. Entonces ves lo bonito de cuando se conocieron, de cómo se enamoraron y tal, y lo que está pasando ahora de que están al borde del divorcio y de matarse. Y es dura y es jodida y da asco todo. Asco la vida, matadme, matadme. Soy Ryan Gosling, por favor, mátame. Mátame. Sale Ryan Gosling calvo ahí, madre mía. Unas autopistas ahí. La siguiente peli. Está genial la película. ¡Siguiente peli! Vale. ¿Quién es? ¿Yo? Sí, sí, eres yo. ¿Sí? El almuerzo desnudo. Siempre he pensado que David Cronenberg estaba mal de la cabeza, pero viendo esta obra suya del 91 pienso que está mucho peor de lo que yo pensaba. Rayada kafkiana de máximo nivel. No he entendido el final. Quizá deba leer más a Kafka. Pues eso. Bueno, pues eso. Este pavo para Rayadura, Rayadura es la de... Esta de VHS, ¿no? Te lo comenté yo, Salva, en el, ¿Scanners? En el mensaje. Scanners. Scanners, dice. Scanners. Videodrome. La que Videodrome. Yo te refería, Videodrome. ¿La has visto? No, no la he visto. Es una guapada de película, ¿eh? Rayada y guapada, tío. Esta que dices tú del almuerzo desnudo, tengo entendido que es una de sus peores adaptaciones, ¿no? Que es una rayadura de cabeza increíble. No sé, yo recuerdo de él Existence, que estaba muy chula. También, sí. Esa sí. Y una historia de violencia también está muy bien. Es que has ido a dar con las sí, más comerciales. Sencillitas, claro. Las más comerciales y más sencillitas. Mírate Videodrome. Sí. Eso sí que es una fricada del copón. De él muy me gustó guapo. Mucho, espérate, si recuerdo el título, la de Spider, esa está muy chula. Mira, esa no la he visto, ¿ves? Es de las pocas que me quedan por ver de él. Pues míratela porque esa está muy, muy bien. Vale. Bueno, chicos, pues dejamos a Cronenberg y seguimos con Brave, Indomable. Quizá no sea la mejor de Pixar, pero sin duda es una de las más espectaculares en cuanto a animación en 3D se refiere. Además es una entretenida, bonita y tierna historia. Y te ríes a ratos, ¿qué más se puede pedir? Dinero. Pues sí. Y amor. Y amor. Y salud. Puestos a... Bueno. Sí, yo cuando la vi, esta mini crítica la he hecho Salva. Yo lo único que puedo decir es que cuando la vi, estaba muy bien, es entretenida, etcétera, pero pecaba un poco de haberse dejado influir demasiado por Disney, a lo mejor. Porque el final de la película es demasiado ñoño y demasiado para críos. Sí. Y pero es que también, como eso sí, una historia un poco adolescente, sí. Creo que tiene que ser un poco así, ¿no? Es para las niñas que están creciendo. Sí, sí, sí. Creo sí. yo. Y recuerdo cuando, porque la vi hace muchos meses, los hermanos pequeños de la protagonista, que es lo mejor de la película. Yo sí que te partes el culo. Sí, sí, sí. Bueno, siguiente peli. Los chicos están bien. Reflejo de los avatares de una familia sencilla que trata de afrontar la relevancia de un hecho fortuito y con este convulsa a todos los integrantes. Eso. Y como este convulsa a todos los integrantes de la misma con el añadido de la homosexualidad llevado de una manera muy elegante y nada efectista. Sencilla pero impactante. Muy, muy recomendable. Una crítica, mini crítica bastante densa, ¿eh, Lolo? Esta es tuya, ¿eh? Es profunda. Mini crítica desgrana el alma humana de la película. Pues voy a coger un diccionario que no entiendo la mitad. Espérate la que viene luego. No, pero sí que es verdad que la película está muy chula, ¿eh? La vimos Lolo y yo y la verdad es que muy recomendable, ¿eh? Pero había puesto avatares con B y eso me ha dolido. Ala, y con H, ¿eh? Es que Avatar con un T es el del son los azules, ¿no? No, que se escribe así y con un acento en algún lado, no me acuerdo. ¿Sí? Avatares. No, acento no, pero es con V. Vale. De verdad. Ah, no, bien. Yo es que como Avatar con V es esta gente. La peli. Claro. Ya. Para la gente que no ha entendido ni puta mierda de la minicrítica, es sobre una pareja de lesbianas que han tenido el mismo donante las dos de esperma y cuando crecen los niños que tienen ya pues uno de ellos cumple los 18 intentan ponerse en contacto con el donante, entonces tienen contacto y el donante entra en la vida de la familia y bueno lo que puede repercutir esa relación entre ellos. Efectivamente. Sí, todo, pero más profundo. Claro. Como es Lolo, vamos, como es Lolo. La entrada del padre, del donante de esperma, es el hecho fortuito que convulsa a todos los integrantes de la familia. Si es que... Convulsa, imagino convulsionándose o algo. Ahí con espuma por la boca. Exacto, ahí, todos en el suelo, ahí temblando. Bueno, la chispa de la vida. Crítica mordaz contra la prensa amarillista, la crisis y la deshumanización de bancos y grandes empresas, a la par que tierna. Visualmente muy efectiva y con un guión que no da tregua desde que se desata el conflicto de la trama. Correcto. Toma ya. Se puede decir que es una película menor de Álex de la Iglesia, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Y a mí me ha gustado bastante también. A mí hay películas de Álex de la Iglesia que no me han gustado nada y esta me gustó bastante. Lo que pasa es que es pues prácticamente un escenario y poco más, pero como crítica a lo que se ha dicho aquí, a la prensa amarilla, a la crisis, a los bancos, a las grandes empresas, etcétera, y las interpretaciones, lo que hablan, a mí me gustó mucho. Y además, para estar el tío quieto en el mismo sitio la mayor parte de la película, es muy dinámica y no te aburres en ningún momento. O sea que muy bien. Bueno, quieto porque el tío cae de arriba abajo en determinado sitio, se mete un palo de hierro por el cerebro, ¿sí?, y no lo puede mover de ahí. Ah, por eso está quieto, porque no se puede mover de donde todo está. Todo gira en torno a los medios de telecomunicación, pues toda la parafernalia que levantan alrededor de su muerte, porque si lo mueven va a morir. Sí, si está, lo sacan está bastante bien. Es una crítica bastante curiosa. El tema. Muy bien. Y sigo yo. Todas las canciones hablan de mí. De vez en cuando hay que ver una de estas pelis que dan toda su importancia a los personajes, sus historias, vicisitudes, dudas y sentimientos. Aunque acaba siendo un poco pesada, es una muestra más de que el sempiterno tema del amor siempre será musa del arte y, aunque redundante, siempre nos cuenta buenas historias. Ya estábamos con las mini críticas de Lolo. Yo te lo explico rápidamente. Es una peli muy sencillita que habla de amor y que no cuenta nada más que la vida de un chico y cómo se puede enamorar, desenamorar, idas y venidas en su vida, y todo siempre girando alrededor del amor. El amor, que siempre es un tema que está en todos los lados, pero que nunca se desgasta, que siempre nos trae buenas películas, buenos libros, buena música, etcétera. De eso habla la mini crítica. L'amore. Es que no me estás viendo la mano, pero estoy haciendo como la familia, ¿sabes? Pero diciendo L'amour. Ahora voy yo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Guardaespaldas y asesinos, marcada por dos mitades, donde la primera nos presenta la historia, muy interesante, y en la segunda se desencadena toda la lucha final, digna de admirar. Eso es. Pues vamos, está. Que es de chinos y peleas y hostias, ¿no? No, sí. Cuidado con eso. ¿No? ¿Hay sí, chinos? Sí, hay chinos, hay peleas y hostias. ¿Y mamuts? No. Pero hay que tener cuidado con eso. Son dos horas de película. La primera hora tiene una escenita muy corta de pelea y el resto es presentarte la historia y decirte de qué va el imperio contra la revolución que se va a crear en China para destituir al imperio, etcétera. Y ahí se crea efectivamente una historia muy basada en hechos reales y muy interesante, para dar paso a la segunda mitad, la segunda hora de película, donde ya se enfrentan imperio contra resistencia, contra revolución, y vienen todas las batallas, todas las peleas y toda la parafernalia china de pegarse hostias a diestro y menestro y siniestro. Que es lo que nos suele gustar a nosotros. Me ha gustado que me tiras menestro por ahí, ¿eh? Sí, el menestro siempre cabe. Y por eso la película se queda muy bien, porque te cuenta tanto la historia de China como nos da lo que nosotros queremos normalmente de estas películas, que son las luchas en pantalla. Y okay. Eso. Muy bien, y con Donnie Yen, que siempre es una buena baza de verlo pelear en pantalla, en una película. Siguiente peli. On Back 3. La peli es una ida de olla, pero las escenas de lucha son impresionantes. Efectivamente. Pues, por favor, explica a los oyentes la escena. la escena. Sí. On Back 3 va directo. Donde acabó la 2, comienza la 3 directamente. Es una continuación pura y dura. Y bueno, pues a este el on-back este, el Tony Ja, se tiene que curar de todas las barbaridades que le han hecho. Le han roto todos los huesos del cuerpo y le han reventado. Y a base de la meditación y del tema budista, pues se va curando él poco a poco y vuelve a la lucha. Pero en la escena final, es cuando a la película ya se le va del todo la cabeza, la olla y lo que queráis. Porque al tío lo atraviesan con una lanza por en medio en pleno estómago, en plena barriga, le atraviesan con una lanza. Enfocan primer plano de Tony ya. Y dice: tenemos que volver al principio. Cámara rápida atrás, hasta el principio de la escena. O sea, como que tengo poderes y puedo dar marcha atrás a todo lo que ha pasado, viajar en el tiempo y volver. Venga, a hombre. Dios. Le quita los poderes al malo, a su archienemigo. Le quita los poderes que tenía, porque el otro también tenía poderes. Se los quita y es en plan, pues ahora ya podemos luchar de humano a humano con nuestras fuerzas. Y ya viene otra vez la lucha final contra el malo, que la lucha está de puta madre, claro. Pero la ida de olla es brutalísima. Pues que no tiene sentido. O sea, ¿para qué? O sea, ¿tiene poderes de viajar al pasado? ¿Por qué no lo hace en la primera película? Claro, no, sí. Pues, quieren enfocarlo todo desde el punto de vista tailandés, budista, y todo este rollo que sigue la meditación, etcétera. Pero se les va de las manos. Porque desde On Back 2 produce él, ¿no? Y aparte dirige. Dirige también. Dirige. Eso, se nota la mano de que se le está yendo la olla, que se quiere dedicar al budismo, ¿no? Se quiere retirar del cine. Habían dicho que se retiraba ya, pero es como Soderbergh, que se quiere retirar, pero no hay manera. Ahora va a hacer un biopic Soderbergh, se suponía que esta era la última. Sí, la de efectos secundarios era la última, pero ya estamos hablando de más películas. Madre mía. Es un sin vivir. Se le está generando la olla. Bueno, Paco, tírale. ¿Qué más? Tírale. A ver, John dies at the end. John muere al final. Comedia de humor negro con toques de terror y gore baratejo que recuerda las pelis de los inicios de Sam Raimi. Es una sorpresa de peli que te hará pasar un muy buen rato. Totalmente recomendada. No, espera, que tiene exclamación. ¡Totalmente recomendada! Sí. Hombre, hay que enfatizar ahí. Muy bien. Salva, ¿sí? ¿Está bien? Está muy chula. Está muy chula. Te ríes, es eso. Es tú ves los efectos y tal, los bichejos esos que hacen y dices, mira, son el Raimi de estos de los antiguos. Qué bonito. Un Evil Dead. Pero sí, y la historia está bastante bien y tal, pues eso, unos chicos ahí que tienen como poderes y tal, que les da una especie de droga que se meten, y tienen, bueno, y es que no quiero contar nada porque la verdad es que la historia mola, está muy bien. Creo que viene de un cómic, si no me equivoco. Sí, creo que sí. No te puedo decir mucho más porque ni siquiera he buscado datos ni nada, estoy hablando de memoria completamente, no me pidáis que os explique más. Sale Paul Giamatti como villano, ¿verdad? Sí, creo que sí. Como villano no, sale, aparece en la película, es el que está, es como periodista, que está recogiendo la historia está contada por uno de los chavales, de los dos chavales, y el Giamatti la está, quiere publicar un libro o hacer algo, cuando se cree la historia por fin, porque la historia es un poco increíble, pues eso. Bueno, vale, pues vamos con la última mini crítica de la semana. I'm Not There, drama falso documental sobre las diferentes vidas de Bob Dylan. Llamadme corto, pero no he llegado a entenderlo del todo, y no he aprendido mucho que digamos sobre él. Lo que sí sé es que Cate Blanchett se merece un Oscar o 6, o 9, o 20. Dilo con exclamaciones. Lo que sí sé es que Cate Blanchett se merece un Oscar o 6. Ah, sí. O 8 o 20. Muy bien. Pues nada, algo más que un poco más que decir sobre el falso documental este, ¿no? Esta película es un Mario. Trata las diferentes partes de la vida de Bob Dylan, ¿no? ¿De quién es la crítica? ¿Es tuya, Salva? Es mía. Cada una es un actor. Ahí está, una, sí, pues, a eso me refería. Está Christian Bale, está este que murió, el de Batman, el Joker, no me acuerdo cómo se llama. Sí, está Heath Ledger. El Ledger, Keith Ratchet. Sí. Richard Gere, que supone que es después de morir. Digo, cogido morir, como de muerto. ¿Qué hace de fantasma? ¿Hace de cadáver? Es que no lo he entendido. Es que esa es la única historia que no he entendido nada. Porque hace Billy el niño, que supone que Bob Dylan es Billy el niño, una especie de oeste, y ya es mayor. Y de niño es negro. El que hace Bob Dylan niño es negro. Digo, pero que es Bob Dylan, no es Michael Jackson. O sea. ¿En serio? No sé. Sí. Yo no sé qué se fumó el director, pero es un mareo de película, en serio. No entiendo nada. No sé nada de Bob Dylan. Ahora mismo sé menos que antes de verla. Yo sé que no sabía nada. Bueno, nada, pues hasta aquí las mini críticas. Volvemos enseguida con nuestra sección principal, así que hasta ahora. Pelis con papas. Bueno, pues hemos llegado a la sección principal del podcast, Pelis con Papas. Y vamos a empezar hablándoos de Posesión Infernal, Evil Dead, el remake que todo amante del género esperaba. Posesión Infernal, película del 2013, estrenada este viernes pasado. Norteamericana, USA, Estados Unidos, como queréis llamarla, dirigida por Fede Álvarez, con guión de Diablo Cody, Sam Raimi, Fede Álvarez, Rodo Sayagues Méndez. Difícil. Sayagues. Sayagues. Música de Roque Baños, fotografía de Aaron Morton. Normalmente no comentamos la fotografía, pero en esta está tan bien hecha que vale la pena comentarlo. Y en el reparto tenemos a Jane Levy, Shiloh Fernández, Lou Taylor Pucci, Elizabeth Blackmore y Jessica Lucas. Y bueno, comentando un poquito de qué va la película, son cinco amigos que van a la cabaña del bosque perteneciente a la familia de dos de ellos, que son hermanos, un chico y una chica. Van allí para ayudar a la hermana, a la chica, a que deje las drogas y a pasar el mono lejos de cualquier tentación. Pues están más perdidos que la Charito ahí en medio del bosque. Allí la Charito, una chica que conocemos aquí en Santa Pola, que está perdida. La Charito. Allí en la cabaña encuentran un libro que yo siempre recordaré en mi cabeza como el Necronomicon, aunque en este remake le dan otro nombre que ahora mismo ni recuerdo. Y uno de los amigos lee una especie de conjuro que hará en el libro, que hará que todos ellos vayan siendo poseídos por demonios. A partir de aquí, pues se desata ya la locura y ya no hay freno hasta el final de la película. Y hasta aquí la sinopsis. Bueno, pues los actores de Posesión Infernal, de este remake, no son muy conocidos y no dejan de ser pues los típicos jovenzuelos guapetones de cualquier peli o serie al uso. Pero que bueno, que no están mal para asustarse y dar los sustos y el gore que pide la película, pues no, tampoco es que lo hagan demasiado mal. No son los mejores, pero no están mal, ¿verdad, Paco? Se nota mucho que hay dos partes diferenciadas, que es la primera media hora, es la presentación de los personajes. Sí. Se nota que les intentan dar un poco más de trasfondo que en la película original. Bueno, desde el inicio se nota que de comedia no va a ir la película. Han querido darle un tono más... Porque parece que... Fede Álvarez. Sí. Bueno, pues si no sabéis, le han dado la película, la dirección, gracias a un corto que hizo de 7 minutos. Y Hollywood ha dicho, tío, vente para acá y nos haces. Sí, sí. Entonces, Sam Raimi, que tiene una especie de grupito para elegir, su productora, me parece, que se dedica a coger talentos, pues lo llamó y ha hecho la película, ¿no? Y se ve que el chaval. Desde el principio ha sido consciente de que no puede hacer una película con el carisma que tenía la original, tanto como el personaje protagonista de Bruce Campbell, como Ash, como por el humor que tenía la película, ¿no? Y ha intentado ir por otros derroteros un poco más serios. Y lo que yo me refería es esto, que tiene dos partes diferenciadas. Una está intentando profundizar con los personajes, creando una historia un poco más cercana, ¿no? Un poco más... Que puedas empatizar con ellos, vamos. Sí. Porque en el original te daba totalmente igual. O sea, sí. No sabías ni quién era quién. No, sí, para nada. Te la sudaba. Y aquí pues intentan que empatices un poco para lo que viene después, para la traca que viene después. Sí, pues la diferencia es que en el original eran cuatro, dos chicos y dos chicas que iban a la cabaña a beber folleteo puro y duro. Y aquí empezamos con una trama mucho más profunda porque la chica es drogadicta y hay que ayudarla a pasar el mono, etcétera. Y que, bueno. Que si traumas en el pasado de la madre, que si no sé qué. Efectivamente. Claro, y lo que yo me refiero es que te presentan esto y luego empieza la traca de la película y todo esto se pierde porque ya no importa la historia que has contado antes. No, ya es solo simplemente la posesión de ellos por parte de los demonios y ver las aberraciones que van apareciendo en la película. Queda un hilito un poco fino de interacción, o sea, de trama, de la trama del principio, pues te puede llevar un poco lo que pasa después, pues puede tener un poco de consistencia después, pero no lo suficiente como para montar lo que han montado antes. De hecho, al cuarto de hora, 20 minutos de película... Se desata lo que es la primera posesión, digamos, y de ahí al final de la película ya sin tregua, uno detrás de otro, cayendo y a cuál más susto y a cuál más gore. Pero no desagrada al principio, porque por lo menos te están preparando, sentando las bases de que no van a ir en plan coña. Una coña que ya dijo Sam Raimi en su momento, que él lo que intentaba hacer era una película seria de terror que diera miedo de verdad. Sí. Y que gracias al bajo presupuesto vieron que por dónde estaba yendo la película. Sí. Era más un humor socarrón que una película de terror. Es que de todas maneras, la primera, la original, no, el humor que tiene es un humor más a posteriori por ver los efectos de aquella época ahora, el maquillaje, etcétera, pero el humor real se incluye ya en el primer remake. Exacto. Que se hizo, que fue en Terroríficamente Muertos, que fue el remake de Posesión Infernal. Y ahí sí que se mete más humor y se le da mucha más importancia al personaje de Ash. Es más, la segunda es de humor. O sea, la primera intenta no serlo, pero es que acaba siendo por el dinero. Efectivamente. Y la segunda, Raimi dice, esto vamos a hacer un remake. Sí. Reforzando, o sea, potenciando todo lo que tenía la anterior. Que la gente, ¿cómo lo ha pillado? ¿Película de humor o una película un poco gore, terror, pero con toques de humor? Y es muchísimo más de coña que la primera. Bueno, y ya el Ejército de las Tinieblas, ya el desparrame. Eso ya es una idea de olla total. Una idea total. Pues sí. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Pues presenta la película, 15-20 minutos, empiezan los sustos, empieza el gore, y de ahí al final, del tirón. Yo saltando en la butaca, Paco mirándome y diciendo, ¿para qué he venido yo al cine con este que no me deja ver la paz? Exacto, por eso lo decía yo antes. Sí, un sin vivir. Pero es que me asusto mucho, soy un cagao, lo he dicho más de una vez en este podcast. Y película que dé miedo, película que no vengáis a ver conmigo. Es que fui al cine con Lolo y con su hermano, me siento en medio de los dos. Y el primer acabó susto... Acabó cambiándose. Uno de los primeros sustos que hay en la película, saltamos los tres al mismo tiempo porque ellos saltaron también. Saltaron los dos, yo ¡guau! Salté con ellos. Al segundo susto, saltaron ellos dos solos. Y yo dije, tú, levántate, ponte aquí porque me lleváis negro. Me lleváis negro, tío. Tuvo que cambiarse de sitio porque no podía estar en medio. No puede ser. Y luego la mano tapándome para no verlos porque era todo rebufos y rebufos y rebufos. Sí. Era, somos muy caguetas los dos. Y son las mariconas. Es un sin vivir aquello. Sí. El macho alfa ahí se me va por completo. Y no puedo con mi vida. Bueno, pero eso es Lolo y su hermano, ¿eh? Que la película es más gore terror, es más gore sangre y ese tipo de cosas que terror. No, de hecho todos los sustos de la peli van seguidos de una buena dosis de gore. ¿Es una rata eso? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son mis pájaros, ¿sabes qué pasa? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Collado! ¡Me has llegado! ¿Qué? ¿Ha entrado alguien en la conversación? Sin avisar? Oye, yo no sabía ni que estaba por aquí. ¡La pues voz! ¡Me has llamado tú, cabrón! ¡A ver, la voz! ¡Una entradilla, hombre! Ni se te ocurra cortar esto, ¿eh? No. Te lo voy a cortar. Y a mí me ha dado hasta miedo hablando aquí de Posesión Infernal y yo cagado. Bueno, Collado es el de las cuñas. Bienvenidos a Film and Chips. No, yo soy el doblador de Clint Eastwood 1 y Clint Eastwood 2, La venganza del tipo mal afeitado. Bueno, hola David. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Mira, bien, hola. Recién salido del curro, estoy súper cansado, pero aquí estoy, en Film and Chips. Llega el programa de radio más descarado de cine. Habla siempre con voz de radio. No pongo ninguna voz especial, cuando pongo aquí en el micro, ¿eh? Así que tampoco... ¿Cómo quieres que tenga la voz? Un poco así, también. Muy bien. Bueno, o sea, esto no lo esperaba yo porque lo he llamado para asegurarme de que luego estaría para comentar la película Finn, que él también la ha visto. Pero se ve que ha aparecido por arte de magia. No sé. A mí me ha salido aquí la llamada grupal y he aceptado. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues... Collado, pues... ¿tú has visto la película esta o no? Que sí la he visto. No, sí, pero sí, Evil Dead, hablamos de Evil Dead ahora. Evil Dead. Ah, no, ni puta idea, no. Entonces cállate la puta boca hasta que termine la película. Entonces... el micro para que no se escuchen los pájaros y seguís. Ya me sí. Meteré luego. En fin, te volvemos a llamar. Venga. Ya pajaritos, una rata, ¿esto qué coño es, tío? Luego venga, hasta ahora. Voz que no conocía. Vale, David, hasta ahora, venga. Bueno, veníamos diciendo efectivamente que todos los sustos de la película van seguidos de una buena dosis de gore, que yo además agradecía, porque mientras se estaban viendo aberraciones gore en la pantalla sabía que no venía ningún susto. Y era era un momento así de respirar, ¿sabes? De estar tranquilico un ratico. Y eso, me pareció una mezcla perfecta de susto y de peli de sustos, de terror, más gore. Está guay, ¿qué? Da al fan lo que espera, exactamente sí, lo que espera. Efectivamente. Además de todo esto, tenemos que decir que la fotografía de la peli es bastante impresionante, utiliza muy bien la luz, utiliza muy bien los claroscuros de las imágenes, los contraluces, todo lo que tiene que ver con luz y color. El color menos, es un color muy oscuro, es una peli de terror, pero todo lo que tiene que ver con luz para dar miedo está muy muy bien utilizado. O sea que un aplauso a la fotografía de la película. Ha aplaudido el tío. Un aplauso un poco más fuerte para la fotografía de la película. ¿Me habéis dejado solo? Y eso. De luego, pues nada, decir que en la primera mitad de la película es cuanto más sustos tiene y tal. Y después ya no sé si es que el cuerpo se me acostumbró o ya deja más a la parte gore. Se relaja un poco el terror y da cabida más al gore y ya bueno, ya viene pues la explosión de gore final, que es la última media hora de película. La última media hora de película pues ya van sucediéndose traca, más las escenas de gore, hasta que llega el final de esto, el final de traca, que no vamos a contar, pero que aquello es un festín de sangre que necesitabas chubasquero en la primera fila del cine. Ah, exagerado. Bueno, se nota que Feder Álvarez, en la última media hora, quiere darle un giro a la película. Sí. Ya te lo da al principio, ya te lo da en el transcurrir de la película, más seria, y luego le da otro más. Pero ya es un toque más personal. Y dice, los fans saben lo que va a pasar, voy a darle un giro a la película. Sí, efectivamente. Muy interesante para todo el mundo, todos los fans que hayan visto las clásicas. Es como algo fresco, ¿no? Para ellos. Da un cambio que no queremos contar, pero que sí, que quien quiera ver un remake tal cual era la primera, pues se va a llevar una pequeña sorpresa. Es bastante digno. Lo que no me gustó es el mamut que sale, ese mamut que sale volando, tirando rayos láseres por los ojos. Voy a regalar un mamut, a subir en él y que tiran pagalinha y que no pare. Tú y los mamuts. Bueno, pues sí, con Fede Álvarez, pues nada, se le augura un gran futuro como director si continúa haciendo películas en esta línea. Ya no películas de terror, ¿eh? En cualquier tipo de género, pero con la mano que ha tenido para hacer esta película, si sigue por este camino, con cualquier género, ya hablemos de terror, amor, thriller, cualquier comedia, lo que sea, si sigue cuidando las películas como ha cuidado esta ópera prima en largometraje, se le augura un gran futuro al director, a Fede Álvarez. Bueno, el tío ha dicho que lo que le encantaría hacer como próximo proyecto es la adaptación de Half-Life, el videojuego. Efectivamente. Obra maestra de los shooters. Para mí el mejor shooter que existe, tanto el 1 como el 2. Sí. La verdad es que lo tiene muy jodido. Sí, una gran historia, pero lo tiene muy jodido. Y, sí, quería comentar algo. Esto ya no lo tenemos en el guión. Esta película de Evil Dead nueva va a ser trilogía, ¿cierto? Está preparada para que sea trilogía. Yo sé que la segunda parte creo que también se va a encargar Fede Álvarez. De la tercera ya no puedo hablar, ya no llegan tanto. Noticias no llegan a tanto. Y luego está la de Sam Raimi, la cuarta, que se supone que tiene que escribir con su hermano este verano. Sí. Que bueno, cuarta no, porque en ningún momento se dice que es cuatro, pero está un poco en el aire. Está la cosa ahí, a ver si hacen dos sagas distintas, si al final convergen, a ver qué pasa. Está todo, efectivamente, está todo en el aire y puede pasar cualquier cosa. No podemos dar cosas como ciertas, pero bueno, se está creando una nueva mitología en torno a Evil Dead que veremos a dónde nos lleva. Para los fans está muy muy requete bien. Okay. ¿No sale Bruce Campbell en la película? No sale. Esperaros al final de los créditos. No te digo para ver a Bruce Campbell, te digo porque hay una sorpresita al final de los créditos. Ah. Así que esperaros al final de los créditos y eso. ¿Algo más, Paco, que comentar? Nada más, podemos pasar de película ya. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, pues ahora es Salva el que nos va a comentar la siguiente película, Un amor entre dos mundos. Thank you. Un amor entre dos mundos. ¡Ay, qué bonita! 2012. producida tira, en Canadá. Habla. Eres un meloso, Salva, eres un meloso. Ya, ¿verdad? Producida en Canadá y dirigida por Juan Diego Solana, que es argentino, no sé qué hace en Canadá. Es un boludo allí en Canadá. Bueno, guiones del Solanas y de Amigo Orena, Santiago Amigo Orena, que vaya guión han hecho y vaya historias han currado. Sinopsis, voy directo. Bueno, reparto, sí, os digo que sale Jim Sturgess, que yo lo llamo Vicentín, ¿vale? Que luego... ¿Por qué? Que luego... Es que me recuerda a Vicentín, a Julián López, no sé por qué. Por eso no me lo creí en toda la película. Luego está Kirsten Dunst, que ya tiene experiencia en esto, y los demás pues no los conocemos ni tú ni yo ni nadie. Timothy Spall, Blue Macumna, Nicolas Rowe, James Kinney, buah, sí, un montón de gente. Tamaris un pare. Oye, Tamaris un pare, todos desconocidos. Estoy buscando Jim Sturbes, VS Vicentín. ¿Quién es Vicentín? ¿Me lo puedes explicar, por favor, qué es Vicentín? Vicentín es el de Muchacha Nui, Laura Chanante, Julián López. Es Julián López. Julián López, vale. Bueno, sí que voy a buscarlo. Vale. Bueno, Adam, Vicentín, es aparentemente un tipo corriente dentro de un universo extraordinario. Vive humildemente de lo que gana, pero su espíritu romántico conserva en la memoria el recuerdo del amor imposible por una chica que conoció en un mundo distinto, que está arriba, boca abajo, en un lugar que se halla fuera de su alcance. Sin embargo, cuando vuelve a verla en la televisión, no habrá nada en el mundo que le impida encontrar el camino que lo lleve hasta ella. La sinopsis esta es una mierda, y lo voy a explicar yo mejor. Damos gracias a Film Affinity por su gran sinopsis. Sí, que la he leído tal cual. Que esta es una mierda. En realidad, os cuento, hay una especie de universo distinto, muy lejos de aquí, donde dos planetas como que se han unido uno encima de otro, ¿no? Cada uno tiene su gravedad, y los dos comparten el mismo sol, ¿vale? Lo que ha nacido abajo tiene la gravedad hacia abajo. Lo que ha nacido arriba tiene la gravedad hacia arriba. Las cosas que se crean abajo, el material, las materias y todo eso de abajo, pues tienen la fuerza hacia abajo, o sea, la gravedad hacia abajo, y lo que se crea arriba hacia arriba. Si tú cambias de gravedad, o sea, subes o bajas algo de arriba o subes algo de abajo, eso empieza a calentarse con el tiempo y es como una fuente de calor, se calienta y ya está, hasta que se quema o desaparece. La gente de abajo es un poco, esto es un poco crítica social, la gente de abajo pues se supone que es la gente pobre, la gente del pueblo de abajo tiene una cosa que es aceite que se genera allá abajo. Ese aceite lo venden arriba al universo de arriba, el universo de arriba lo convierte, sí, el planeta de arriba lo convierte en electricidad. Es la única conexión que hay es esta, entre el planeta de abajo y de arriba, por lo demás no se conectan. El de arriba convierte en electricidad muy cara, el planeta de abajo no puede comprarla. Abajo son pobres, arriba están los ricos. Vale. La gente tiene prohibido tocarse, o sea, tocarse, conocerse y todo eso, de abajo con la de arriba. ¿Por qué? Porque roban, de arriba abajo roban, porque las cosas que roban dan calor, al final se queman y dan calor. Que eso es uno de los grandes fallos que lleva la película, que luego comentaré. Uno de los grandes fallos, Salva, desde que has empezado a hablar... Yo estoy flipando, tío. ¿De una locura pues, de guión? Sí, sí, o sea, todo esto está muy bien. De hecho, es lo más interesante de la película, mucho más que la historia de amor, que voy a contarla ahora. No tiene ni pies ni cabeza el guión que estás dando, tío. Es que no tiene... No, sí, está muy bien, es muy original. Dos mundos, cada uno con sus cosas. Vale, interconectados. Venga. Se interconectan solo por un edificio, ¿vale? Conecta los dos mundos. Un edificio súper alto, que es la empresa poderosa, que es la que crea electricidad, ¿vale? Que coge el aceite y crea electricidad. Aparte, tiene inventos y tal para mejorar la vida, ¿no? Ajá. El chaval protagonista, de niño, conoce a la niña esta, Kirsten Dunst, y pues nada, la conoce un día que está recogiendo abejas, unas abejas que pueden polinizar en ambos mundos. Unas abejas especiales que hay, abejas rosas. Pero, vamos a ver. Que solo las conocen ellos. O sea, ¿no se queman, ¿no se queman las abejas? No, las abejas no se queman. O sea, viven en una montaña muy alta que casi llega al otro punto del mundo y pueden polinizar las flores. Sí. Pueden polinizar las flores de los dos mundos. Fíjate cómo va la historia. Vamos a ver. Este parece de coña. Vamos a ver. Esta película, cuando la ves, ¿tienes que seguir algún tipo de norma científica, algo lógico? ¿O tienes que dejarte llevar? Todo esto está explicado en los 5 primeros minutos de la película. Una voz en off. No, esto, a ver, física, científicamente, con las bases científicas físicas, no, no se puede, eso, ¿no? Que nosotros conocemos, no, no, no, todo lo que acaba de explicar, olvídate. Tienes que dejarte llevar, Salva, ya está. No se puede, claro. Esto te lo tienes que creer, porque no se puede. Bajas los pantalones, pones el culo mirando hacia la tele y que te den por culo toda la película. Exacto. Pero bueno, si te gusta la ciencia ficción, pues yo qué sé, esto te parece una historia muy curiosa y muy bonita, ¿vale? Vale. Bueno, se conocen y el chaval este pues conoce las abejas estas porque su abuela hacía tortitas con la miel de estas abejas o algo así, con la miel o con las flores que polinizaban, no me queda muy claro eso. Conoce a esta chica, que es que tiene importancia, por eso lo comento. Conoce a esta chica, pero como no se pueden conectar, pues un día ella, cuando van a verse, ella se cae en su mundo, se cae hacia arriba por que le disparan y tal. Todo esto se ve en el trailer, no estoy revelando nada, ¿vale? Y ella pues como que se queda amnésica, ya no le reconoce, pasan 10 años y él lo que hace con la miel de esas abejas o con las abejas esas es inventar una crema facial que rejuvenece. No puede inventar otra cosa más que eso. ¿Qué tú dices? ¿Qué tendrá eso que ver con la gravedad de ambos mundos? Bueno, pero bueno. Salva, ¿qué tal está? No sigas, es la sinopsis más larga del mundo. Es cuéntanos, que, ¿ves cómo no tiene nada que ver con lo que hemos leído ahí? O sea, ¿qué mierda es esa que hemos leído ahí? Pues cuéntanos qué tal está la peli y ya está. Mira, escucha, vale, llego al punto. Ver, ¿vale? Pues disculpa, sigue. Es que la ve en la tele, ¿vale? Sí. Y de repente dice, pues coño, voy a trabajar ahí porque ella trabaja ahí. Entonces ya está, la siguiente escena es él trabajando allí. Allí se ve que se contrata muy fácil a la gente, no sé. Bueno, pero ya voy a contar, ¿vale? No cuento más de la película porque ya ahí dentro, pues ya lo imagináis, intenta hacer cosas para conocerla arriba y ahí es todo el desarrollo de la película. Vale. Visualmente muy chula, ¿vale? Ves el mundo arriba y abajo, muy chula. Creo que hay una versión en 3D, yo la he visto en 2D, pero aún así es muy chula, ¿vale? Sobre todo las escenas de la montaña, los dos cielos uno encima del otro. Uh-huh. O sea, es visualmente preciosa la película. Eso es lo único bueno que creo yo que tiene la película. Bueno, y la historia que se han currado. Que si esto no tuviera fallos, porque tiene muchos fallos, la película hubiera estado muy bien. Fallos gordos, pues imagínate. O sea, robar arriba, los de abajo roban arriba cosas para calentarse. Pero tío, en la montaña tienes un bosque con madera. O sea, córtala y quémala. No sabes hacer leña. O sea, tienes que subirte arriba a robar. Qué paranoia. Bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé. Y yo qué sé, fallos así de que él está vestido con traje, un traje que le han traído de arriba, y sin embargo hay una escena que él está arriba y la corbata vuela hacia abajo. Digo, ¿qué pasa? Que ha perdido poder. Y yo, te has equivocado de corbata. Cosas que no entiendes. O, por ejemplo, él, cuando está arriba, pues dice, no, mira, tú te puedes poner esto y tienes una hora antes de que empiece a quemarse, ¿no? Porque se va calentando y el chaleco se va quemando. Sí. Tú dices, vale, pues la primera vez que va, pues le pasa eso, ay, me quemo, me voy, ay, que estoy sudando, ay, tal, y se va. Sí. ¿Qué pasa? La segunda vez que va, huye y no se quema. O sea, ¿qué está pasando? El tío se queda ahí durmiendo debajo de un puente y no se ha quemado. Digo, pero si no te has cambiado el chaleco, es el mismo chaleco de las dos escenas que te estás quemando. Y no. O sea, no, ese día no se quema. No tiene un desarrollo lógico la película, por lo que estoy viendo. Tiene un desarrollo lógico, pero fallos que tú dices, joder, sí. Te has currado unas normas, cúmplelas. Que o no sea... está muy trabajada la película, ¿verdad? Vale. Y, pero está entretenido, que se hace larga, ¿qué dura la película? ¿Es de ciencia ficción o se centra en la historia de la pareja esta, ¿no? No, a ver, al principio se centra más en lo de los dos mundos, que está bien, porque la verdad es que es más interesante. Luego se centra más en la historia de amor, pero la historia de amor pasa muy rápido. De hecho, la historia al comienzo es muy rápido, de que en nada tan presenta la historia, ya tiene trabajo, como ya he dicho, ya está intentando conocerla arriba, que ya es cuando empieza a ver cómo las cosas que hace para subir arriba, que eso estaba bien. Luego el desarrollo se hace un poco lento y luego acaba en 5 minutos sin sentido. De repente es como que se ha arreglado todo y tú dices, ya está, aquí se acaba la película. Pero ¿qué ha pasado? O sea, que de repente tenían un montón de problemas, que él ahí, que ella no, que él no podía, que él tal arriba, tal, que los persiguen y tal. Y la siguiente escena es, coño, ya se ha arreglado. O sea, ella ya puede estar abajo. Entonces, ¿qué hago? Con una explicación absurda y ya está, y se ha acabado. ¿Me gasto 13 pavos en la peli o no? No, 13 pavos no. Para ver la casa. Para ver la casa alquilada, ¿no? Una tele grande. Sí, una tele grande y bonita para ver los escenarios, que es lo que más te va a gustar. Pero que la historia, o sea, yo le falta media hora o una hora. Que te expliquen más cosas. Que por qué ella se ha arreglado esto. Más científico. Ellos han descubierto una cosa, un material con esto de las abejas para estar en los dos mundos a la vez, para flotar. Pues échale más jugo ahí. Haz más cosas con eso. Al final la explicación de cómo baja el otro es, no, es que mi cuerpo es 90% agua y de ahí, bueno, ya sabes. Y ya está. Y esa es la explicación. Y ya sabes. Ya me claro, estoy como perdiendo. El otro, como el otro científico, pues ya sabe cómo estar arriba y abajo sin que le afecte la gravedad del otro. Entonces, o sea, decimos que un domingo por la tarde. Un domingo por la tarde y la historia de amor, pues olvídate. Porque Kirsten Dunst está muy bien, porque ya sabes muy bien hacer cositas de amor, es guapica y tal, es muy bonita. Me notaba la mejilla húmeda, tío, me he tocado y era el cerebro que se me ha derretido por los rollitos, tío. Ahora vengo, voy a limpiarme porque se me cae todo. Os lo he contado tanto porque es lo más interesante la película. El chaval, pues a mí no me gusta nada. Paco, ¿estás ahí todavía? Sí, yo estoy aquí, ¿y tú? Que el chaval este, el Vicentín, ¿cómo se llama? Jim Sturgess sale en Atlas de las Nubes. No sé si ahí lo hace bien, pero aquí... A ver, en el Atlas de las Nubes hace más de chino que otra cosa, ¿vale? Lo único que hace. Y me has dicho que se parece a Julián López y no se parece ni en el agujero, ni en el agujero del culo. Tú míralos a hablar. Míralos a hablar. No se parece nada, tío. ¿Ese es el que hacía... que gritaba? Sí. Sí, madre, pero tiene la misma sonrisa, tío. Se ponen los dos ahí y es que no te lo crees. Un problema de desasociación de personalidad o de caras en el cerebro, ¿eh? El Sturgess ese se pasa con la sonrisa de Vicentín toda la película y tú dices, ¿para qué sonríes? Pero si te has pasado toda la película ahí y no te recuerda que estás sonriendo, ¿pero que eres tonto o qué? Bueno. Te van a ir con la mano abierta. Bueno, ya gente. Está. Resumen. Resumen final. Que se puede haber sacado más, visualmente chula. Le falta una hora y ya está. Y que arreglar fallos de guión. Perfecto. Pues hasta aquí la sección Pelis con Papas de esta semana. Ahora vamos con un cortecito de audio para presentaros que por fin vuelve, después de tantas semanas, por fin vuelve, era necesario, la última peli de mierda que hemos visto. Así que enseguida volvemos con vosotros. ¡Hasta ahora! Era necesario... Volvemos con todos vosotros con la sección Era Necesario, en la que vamos a hablar de la película Fin. Paco nos hablará de ella y hoy hemos traído un invitado especial, David Collado, la voz del programa, que viene también a hablar con nosotros de esta película que vio y comentó en nuestra página de Facebook. Así que, Paco, empieza a hablar y David, únete cuando quieras. Aquí estoy. Únete a mí, David, cuando quieras. Yo cuanto más cerca mejor. Muy bien. Bueno, queríamos llamarlo antes, pero se nos ha colado antes, ya lo conocéis. Y bueno, Fin, película del 2012, española, dirigida por Jorge Torregrosa. De género, pone que es de ciencia ficción, intriga y aventuras, y supervivencia. Pero yo diría más que es una comedia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas, Collado? Es una comedia. Llega el programa de cine... no, eso lo habéis dicho ya. Sí. Vale, perdona. Bueno, yo voy a intentar ser igual de profesional que como vosotros y voy a dar mis razones. Es una puta mierda elevada a la enésima potencia. Es una razón tan válida como cualquier otra. En serio, es que es horrible. Es la hora y 32 minutos más desperdiciada de mi vida, te lo digo en serio. Yo creo que disfruto más viendo una película de Asylum que con eso. De Asylum, dice. Disfruté más con Titanic 2, te lo digo en serio. De Asylum. Titanic 2 de Asylum. Exacto, de Asylum. A ver, Torregrosa este es un debutante al cual le ha proporcionado el dinero. Bueno, la película está producida por Antena 3 Films, que es la responsable de esta puta aberración de película, ¿vale? Puta aberración. Porque, vamos a ver, se nota que puede tener un poco de potencial, ¿vale? Te vas a Film Affinity y lees que tiene un premio Goya, ¿vale? Bueno, premio no, está nominada a Mejor Guión Adaptado. Y es que justamente el guión adaptado es un puto chiste. O sea, yo vi la película junto a un amigo, la empezamos a ver para ver cómo es el fin del mundo, según los españoles, y acabamos partiéndonos el ojete viendo esta película. Empieza, fíjate, empieza un grupo de amigos que se reúnen en una cabaña, en el bosque, en una casa. Ya hemos hablado de Posesión Infernal. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, se reúnen a regañadientes, porque nadie quiere verse. ¿Por qué te reúnes? No lo entiendo. Porque para rememorar un acontecimiento que pasó muchos años atrás con un chaval, ¿vale? A este chaval, pues, tenía antecedentes de esquizofrenia, tomó demasiadas drogas, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, se supone que veía el futuro, veía visiones del futuro, y lo llaman el profeta, ¿vale? Básicamente, se reúnen y hay una especie de rayo hipergigante que vuelve blanca toda la pantalla... y empieza, o sea, es como una, ¿cómo decirlo? Esto que deja de funcionar todos los circuitos. Ajá. Una especie de no sé qué electromagnético, no sé cómo se dice eso. Sí, deja de funcionar cualquier cosa, aparato electrónico. No funciona el coche, no funciona el móvil, no funciona, están totalmente incomunicados. Incluso los relojes que van a pilas, los relojes de la pared. Sí. Cuidado, ¿eh? Misteriosamente no se pueden comunicar a nadie, con nadie, no ven nadie a su alrededor y empiezan a pasar cosas súper extrañas. Se pelean, hacen una hoguera y se pelean entre todos porque surgen cosas del pasado y se pelean. Hasta aquí, vale, puede pasar, ¿vale? Muy típico todo, aburrida, te la sudan los personajes. Pero bueno, típica película española. Empieza el apocalipsis. Al día siguiente empieza el apocalipsis a partir de ahora, ¿vale? Que se van a dormir, se despiertan y uno de ellos ha desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Dónde está? No sé, vamos a bajar a la casa de ahí abajo a ver si funciona el teléfono, porque aquí arriba ni el coche ni el teléfono funciona, ¿vale? Bajan bajo a la casa, ven que no funciona nada. Y no tienen otra que atravesar todo lo que es el monte para llegar al pueblo, que está a 24 horas de donde viven ellos. Cosa extraña que mientras van caminando, ¿vale? Para ir al pueblo, van sucediendo desapariciones extrañas. ¿Vale? Extrañas, pero muy predecibles, porque en el momento en que no se ve a alguien, en el momento en que en la escena no aparece uno de ellos, ya sabes que ha desaparecido. no es que ha ido a mear y vuelve enseguida. A ese ya no le ves más. No le ves, en serio. Y justo lo que estaba diciendo Paco, cuando van al pueblo, hay una escena que sí que es, yo creo que es la de más desiste. Para mí es mi favorita, es la top escena de mierda. Porque hay un momento que está en una especie de acantilado súper estrecho y aparece eso una... Eso que yo quería... Bueno, si quieres lo dices tú. No, dilo tú, por favor. Vale, ahí es cuando se inician lo que son las desapariciones extrañas. No, la de antes, o sea, están buscando a un chaval que ha desaparecido durante la noche, ¿vale? Pero es que todo el mundo cree que se ha ido del pueblo, de la cabaña. Sí. Pero justamente en estas escenas, cuando empiezan las desapariciones, de verdad que ellos empiezan a ser conscientes de ello. De ello. David. Te dejo a ti, Collado, que continúes. Sí. Van andando por el acantilado ese, es un caminito súper estrecho, y de repente hay una manada de cabras a toda pastilla, y dice, hostia, cuidado, que vienen un montón de cabras, hay que apartarse de aquí. Entonces la gente inteligente lo que hace es acercarse lo máximo posible a la piedra. No al lado del acantilado, entonces las cabras pasan sin problema. Pero los dos más rezagados del grupo, en vez de hacer exactamente lo mismo que han visto sus compañeros, cómo han evitado las cabras, en vez de hacer lo mismo, empiezan a correr en dirección contraria. Uno de ellos se tira al suelo, mientras que la otra dice, ah, venga, voy a hacer igual que el resto y me voy a poner contra las piedras. El tío que se tira al suelo es apaleado por las cabras y... de una forma inexplicable acaba sujetándose al borde del acantilado porque está a punto de caer. Es como si le diera una patada una cabra y saliera rodando el tío hacia el lado donde cae el acantilado. Es una tira de cabra, tío. Es jodidamente inexplicable. Esa escena, de verdad. O sea, yo no sé lo que intentaron con eso, pero desde luego, es que... si al principio tenía un poco de interés en la película, ninguno, ahora menos todavía en esa escena. Es que ahora es cuando empieza el despropósito. Es que empieza ahora. Claro, es que yo creo que a partir de ahí, gracias a esa escena, se merece un espacio aquí dentro. Porque esta escena ya tiene mucho da mucho que hablar. Primero, las cabras, o sea, han pasado una noche. ¿Qué coño hace un huevo de cabras, más de 100 o 200 cabras, corriendo por un acantilado súper estrecho como locas? ¿De qué huyen? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que, tío... Y bueno, en esa escena que se ven las cabras... Y bueno, mientras el tío se está sujetando al acantilado, cuando lo cogen, ahí va. Que la cámara ha dejado de ver a la última tía que estaba, que era la que salía en física y química. Que es que yo soy un ignorante del cine y no sé cómo se llaman los actores. Pero esta es la que salía en física y química, que era profesora, que iba de santa y más madura y era la más puta de todas. Pero bueno. Blanca Romero. Vale, pues Blanca Romero desaparece en esa escena y claro, es que ha desaparecido. Dice, hostia, ¿dónde está? Y ya no se vuelve. Pero que ya no les vemos luego muertos ni nada, simplemente no. Ya no se les ve más. Desaparecen. Desaparecen. ¿O? Desaparecen. O sí, simplemente sí. Dejan de salir en el plano. Se volatilizan. Exacto, se volatilizan. Es exactamente eso. Incluso antes de. No sé si antes o después de esa escena. Encuentran un coche, una camioneta que tiene una lleva ovejas y resulta que el conductor, el asiento del conductor, o sea, no hay nadie, pero en el asiento del conductor está el cinturón puesto y no hay nada, no hay nadie. O sea que se te hace pensar, esta gente desaparece y ya está, sin dejar rastro. Claro, entonces piensas, bueno, aparte de que las cabras eran un pegote increíblemente cutre, me morí de risa. Aparte de, bueno, pasan cosas y después de esta escena, tú piensas, pues el otro se ha ido justo después de pelearse con ellos. Ahora esta es justamente en esa escena, acaba de dejarlo con el chico que casi cae por el barranco. ¿Qué pasa? ¿Que la gente que se queda atrás o la gente que se ve fuera del grupo desaparece? Porque tampoco queda gente que ellos puedan ver, no queda gente ni en el mundo ni en las casas, no hay gente. Entonces ahí empieza a pensar esto, ¿vale? ¿Qué pasa luego? Que mientras caminan montaña abajo, encuentran un coche. Perdón. Vale. Encuentran un coche. Miran el coche dentro y ven una libreta con dibujos y miran al tío. Pues ya era el tío que estaban esperando en la fiesta. El tío que se drogaba, que era esquizofrénico, ¿no? Bueno, se hizo esquizofrénico a raíz de la sobredosis de droga que pasó años antes. Sí. Vale, pues lo estaban esperando en la cena, pero no llegó. Vale, lo encuentran muerto ahí, ¿vale? ¡Oh, tal! Sí que quería venir con nosotros a la cena, pero ha muerto, tal, no sé qué. Vale. Miran la hora. ¿Qué pasa con la hora, Collado? ¿Tú te diste cuenta de ese fallo? Que eran las 8:20 o algo, ¿no? Que sí. en todos los relojes que habían visto era toda la misma hora, excepto en esa que era antes. Claro, entonces, vamos a ver. Ese chico no le ha aparecido porque murió antes de llegar a la cena, ¿vale? Y justo después de la cena, todo el mundo desaparece. Por lo tanto, toda la gente que murió antes del colapso de este mundial, los cadáveres siguen ahí. Sí. Vale, entonces, vamos a ver. El tío muere y se para el reloj. ¡Ah! ¿Comprendes? Claro, claro. El reloj se tendría que haber parado en el mismo minuto que el resto de relojes. El resto. Exacto. ¿Y qué para? ¿Que se muere en el coche y se para el reloj? Porque el reloj iba por pulsaciones, Paco. Claro. ¿Qué gilipollez es esta? Es que no tiene sentido ninguno. Es incomprensible esta película de cabeza hasta los pies y ya está. Poco más que decir. Tengo aquí apuntados varios fallos porque, por ejemplo, aparece un montañista encima de una montaña y se va. Y ya está. Desaparece. ¿Por qué ha aparecido ese hombre ahí arriba? O sea, ¿qué pinta? Súper interesante. Eso te puede pasar. Si es una montaña, te encuentras una arriba y luego se va. Ha reflejado la realidad. La realidad. No, eso es un espejo. Es el final de la película. No sé si se puede hacer spoiler. ¿El qué? ¿Se puede hacer spoiler del final? Vamos poco a poco porque nos queda poco. Quiero llegar ahora a la obra, a la escena cumbre de la película, ¿vale? Que es cuando llegan, bueno, van pasando cosas, va desapareciendo gente. Vas dándote cuenta de que a lo mejor es porque se quedan detrás o se ven solos. Cuando nadie los ve, desaparecen, ¿vale? Pues hay una escena que llegan a un camping el mismo día, han pasado 12 horas. Y todos los perros del camping, muertos de hambre, se juntan y van a por ellos. Quieren comerse toda la comida que tienen en las mochilas. Y entonces empieza una huida con bicicleta con todos los perros detrás de ellos. Y se ve en el tráiler. Vale, esa escena es patética. Patética, yo estaba en el sofá muerto de risa. Solamente por la escena. ¿Qué coño hacen esos perros corriendo detrás de ellos? Porque ha pasado solamente 10 horas, 12 horas. ¿Qué razón de ser tiene que los perros los quieran atacar, se los quieran matar o comerse? No, pero era, si no recuerdo mal, era porque una del grupo le da de comer a uno y entonces a un perro, entonces los otros que están por ahí se dan cuenta y aparecen porque quieren comer también. Ya, pero entonces, al ver que no es, les ataca. Bueno, atacar, se les echan encima buscando comida. Pero tú ves normal, que han pasado 10 horas, tío, que hay más comida por ahí. Cualquiera. ¿No es normal que los perros vayan detrás de ellos con las bicicletas? Y al lado de un restaurante que estaba cerca, algo así. No sé, van al camping, pero justo antes pasaban de entrar a un restaurante a ver si funcionaba el teléfono. O sea, que comida tenía que haber, si tienes razón. Entonces, no lo entiendo, es un despropósito. Como no hay nada que pueda atacar a la gente, el director se ha inventado ahí cuatro excusas para que los animales vayan... Solo pasa, les afecta a los humanos. A mí me recuerda un poco, no sé, a vosotros, a la película de El Incidente. Sí, sí. Que solo afectaba a los humanos aquello que pasaba. Inexplicable también. Es cierto. Solo los humanos querían suicidarse. Exacto. Sí, solo que habían cadáveres. Sí, aquí claro, no, claro, aquí claro. Nada. Aquí pues, dejamos de contratar al personal. Pues muy cutre. O sea, la película trata de ser una película postapocalíptica del fin del mundo en la que no esperes nada. En el tráiler se ve cuatro aviones, ¿vale? Ahí... desparramados, destrozados encima de un campo de trigo. que no sé cuántos aviones iban, que iban en fila los aviones, han caído uno detrás de otro. ¿Qué de los otros aviones ahí caídos? No lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, lo único que sale es eso. Todo lo demás es campo y caminar. Si no te dicen que es postapocalíptica, te crees que es una excursión por el campo, porque no aparece nada más. La verdad es que hicieron un buen trabajo en el tráiler, porque el tráiler realmente te atrapa. Yo cuando vi el tráiler digo, hostia, española, pero no sé. Vale, voy a dar una oportunidad, tiene que estar bien. Pero, tío, son estas películas que me hacen despreciar todavía más el cine español. Y soy español, tío, y me duele decirlo, pero es que no hay nada español que me atraiga, de verdad que no. He visto un león en un barco en el tráiler. Eso es la escena final. Eso es la escena apoteósica. Si queréis contarla, avisamos de spoiler por si alguien quiere pasar el programa. Si no queréis saber el final, corta. Si no queréis saber el final, cortad ahora mismo el podcast. Avanzad hasta dentro de avanzado un poquito. 5 minutitos. Yo corto y me voy. Tú aguanta aquí conmigo. Yo tampoco la he visto, Salva. Tú aguanta aquí conmigo. Vale. Cógeme de la mano. Collado, te dejo el honor a ti. Vale, el final. Si has comentado ya la escena del avión, pero yo creo que solo aparece un avión, ¿eh? Yo no recuerdo haber visto más que el estrellarse de un avión. Hay un par de aviones. ¿Hay un par? Bueno, yo creo que no. Bueno, la escena del final es que llegan al pueblo y se encuentra una niña corriendo de repente. Y la siguen y llegan hasta un barco de vela. Y nada, la sigue y dice, por favor, ábreme la puerta, que nosotros estamos también solos, que no sabemos qué está pasando aquí y tal. Bueno, la niña no quiere abrir, una del grupo se acerca a mirar por la ventana y la niña se incorpora, se pone de pie, y en ese momento hay una escena en que no se ve la niña, se ve la sombra de la niña. Se pone de pie, alza las manos, como manos arriba, esto es un atraco. Sí, de repente, que sí. Sí, sí, es que también me pareció ridículo. Y entonces se ve que la sombra va desapareciendo poco a poco y desaparece. Es como de la niña sabe que va a desaparecer, levanta las manos y entonces ahora puedo desaparecer sin problema. Pues que esta escena te rompe completamente la teoría que tienes de la película, porque la niña no está sola, le están teniendo la mano para ayudarla. Entonces, ¿claro? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Por qué desaparece la gente? No lo entiendo. Claro, pero ¿por qué desaparece? La niña desaparece. Ahí vale, está. Pero ¿por qué desaparece? No lo vas explica? A saber nunca. ¿No lo vas a saber? Es que no lo nunca. Explica. No explica nada en la película. Encima. Ahí es bueno, cuando te rompen lo que es tu propia teoría. Ya dejas de buscar la explicación porque no tiene lógica. Claro, y luego está la escena que dice Salva, la del león. De repente aparece un león en el muelle acercándose al barco. Y una del grupo no tiene otra cosa que hacer que, bueno, supongo que piensa, bueno, si puede desaparecer igual, prefiero que me mastiquen. Prefiero sufrir en vez de morir de una forma sin dejar rastro y sin sufrir. Entonces se va hacia el león, que está hambriento, igual que los perros. Y pues conforme se va acercando al león, otro que lleva una francotiradora, que ahora no recuerdo dónde cojones la saca... apunta para dispararle al león, pero el primer disparo falla y luego ya no tiene un blanco limpio porque la tía está en medio. Sí. Y se la sopla y dispara igual. Y mata, bueno, no se ve, pero deja entrever que mata a la mujer que está enfrente del león, que a mí me recuerda mucho al conocido anuncio de los seguros. Vale. No, el tema es que puedes morir con tus compañeros en el barco, o sea, en otra isla o donde vayas. Pero ¿qué hace un león en la costa, tío? No, ahora te lo explico. O también puedes desaparecer, pero no, prefiere meterse delante del león y morir comida por el león masticada. No se explica, no se sabe por qué. Ese león sale de un circo. Hay uno de los planos que enfocan el pueblo, se ve un cartel y sale un circo y sale un león. Y supuestamente el león sale de la gavia, de la jaula y... De la gavia. De la jaula y se queda libre. ¡Ay, qué bonito que es! El problema de la película es que no explica nada. Va de inteligente y es muy estúpida y te rompe varias veces las teorías. Dime. Todavía ese... No, iba a decir que todavía ese no es el final final. El final final es que luego acaban dos personas, acaba un hombre y una mujer en el barco. Y bueno, tienen miedo de que van a desaparecer. Se acuestan de dormir, no de lo otro. Y se levantan al día siguiente y siguen ahí. Y entonces uno le dice, el tío le dice a la tía, ah, pues seguimos aquí, y se acaba la película. No se acaba así. El director dice, a ver, no tengo ni puta idea de cómo terminar la película, ¿qué hago? Pongo niebla, mal hecha, pongo niebla y un pegote de niebla y a tomar por culo. Sale niebla, tapa la pantalla, no te explica nada. Te voy a colgar, ¿no? Ya ver cuánto cobro. Apañado. Y apañado, ya está. Culo. A positivar. Pues muy no bien. Sé, lo mejor de la película, el tráiler, te lo digo en serio. El tráiler y la escena de los perros y las bicicletas. Con la chica esta. Yo tenía un perro cuando era pequeña, tal, gritando como una petarda. ¡Ah! ¡Me dejes sola, que me va a comer! Y desaparece. ¿Te acordaste, no? Y es que lo sabes que va a desaparecer, lo sabes y lo esperas. Y desaparece. ¡Ay, señor! Una película muy triste. Pues nada, chicos. Querido público, os aconsejamos que no veáis la película final. No, yo lo aconsejo. Mira, quedar con unos cuantos amigos, compraros unas cuantas birras... Sí. Y sentaros a verla porque os vais a reír un montón. Yo lo recomiendo. Sí. Muy bien. Bueno, pues David, si quieres, espérate y te despides ya del programa con todos nosotros. Muy bien. ¿Vale? Porque vamos ya a la despedida, o sea que si quieres, te esperas un momentito y ahora nos despedimos todos, ¿vale? Muy bien, Manuel. Gracias, David. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, gente, pues nos despedimos de todos vosotros. Primero de la audiencia de Radio Santa Pola, luego de todos los que nos escucháis a través del podcast. Y os indicamos que podéis escucharnos a través de las plataformas, tanto de iBooks como de iTunes. Y hoy, por ser un día especial, vamos a dejar que nuestro amigo David Collado nos cuente las formas de contacto. Adelante, David. Muy bien, si queréis podéis entrar al blog a filmsandchips.tk. Tenemos la cuenta de Twitter, @filmsandchips. También podéis encontrarnos en Facebook, Films and Chips. Y si queréis mandarnos un correo para expoliaros lo máximo que queráis, podéis enviarnos un correo al filmsandchipspodcast@gmail.com. Sé que es un poco complicado decirlo, pero sí. Nadie puede pronunciar el email perfectamente, macho. Nunca nadie va a decir bien el email. La única vez que se ha pronunciado bien fue el último programa. El anterior, el número 9. Después de 9 programas, por Salva. Sí. Impresionante. Bueno, David, ¿te ha gustado? Sí, claro que sí, hombre. Cuando queráis, yo estoy aquí, pero eso tendrá que ser una película que haya visto también. La última que he visto, por cierto, es una llamada Born to Race, que se intenta acercar un poco al rollo de A Todo Gas, pero es muy, muy, muy predecible, pero muchísimo. Pero no está mal. Ay, no está mal del todo. Ya. Bueno, pues iremos viendo las peliculitas que tenemos y si has visto alguna de ellas, pues contaré. Sí, yo comento. Contigo. Mira, vale, Collado. Junto a bueno, no sé quién más tenéis ahí, pero yo y otra persona somos los usuarios más activos de vuestra cuenta de Facebook. Vamos, con la actividad que tenéis en Facebook y la super audiencia de Radio Santa Pola, que es la emisora más escuchada de la península, pues estáis que arrasáis. Qué cabrón. ¿Cómo nos conoces? Joder. Oye, Collado, ahora que hablamos de cine español y hablamos de Todo Gas y Born to Race, no sé cómo se llame. ¿Has visto el magnífico y fantástico tráiler de Combustión? ¿El A Todo Gas español? No sabía que existía esa película. Combustión. La nueva película de... Lo estábamos hablando antes, Paco, del director de Invasor y de Zelda, de Daniel Calparsoro. Pero que es un A Todo Gas español. Sí, sí. Exacto. Que sale un Renault 5 tuneo. Correcto. el gitano tuning, ¿no? Sí. Hostia, pero es que si ves, es que solamente el título ya me echa para atrás. ¡Combustión! Pues estoy viendo el trailer, la tía está increíble, ¿eh? La tía está increíble, pero la peli está increíblemente mala. Tiene que ser mala que te cagas. Salen sí, aviones, ¿no? Y todo. Hay un despliegue de medios aquí y tetas. Es española, si no hay tetas, ¿qué hay? Es española. Pero en esta película que hemos criticado al más no poder, no sale una teta en toda la película. Sale Maribel Verdú y no enseña teta. ¿Qué significa esto? nos vamos a la mierda. El cine español se va a la mierda. El cine español está muriendo. Pero es que es una producción de Antena 3, pero es que han colaborado las más grandes emisoras, o sea, emisoras, cadenas de televisión, porque sale en colaboración con La Sexta, en colaboración con Canal 9. No sé si salía Telecinco también. O sea, están todas las cadenas juntas para hacer semejante mierda. La unión hace la mierda, eso lo digo. Conclusión de podcast número 10. La unión hace la mierda. Para rodar un paseo por el campo, porque no es otra cosa. Bueno, muy bien, chicos. Pues vamos a despedirnos aquí, ¿vale? La sección era necesario, terminó hace unos minutos. Y hasta aquí el podcast número 10. Nos escuchamos, la semana que viene. Decid adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hala. Y de ver películas de mierda. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.